ancianitos cansados de Nápoles en busca de aventuras salieron de Nápoles a recorrer el mundo, se van por ahí. Esta historia que te cuento tiene un fin original. Yo te digo cómo empieza y adivinas el final. A Tina y a Marina les dicen que no volverán. Y Tina y Marina muy tristes estarán. Italianitos muy lejos de Nápoles no encuentran alegría y vuelven a Nápoles, extrañan a sus novias y vuelven al fin. Esta historia que te cuento tiene un fin original. Yo te digo cómo empieza y adivinas el final. A Tina y a Marina regresan a pedir perdón. Son Tina y Marina el verdadero amor. Esta historia que te cuento tiene un fin original. Yo te digo cómo empieza y adivinas el final.